Capitán, sexta compañía del Freddy Alos. Capitán, cuéntanos sobre esta violenta colisión que se registra acá en el sector de Ragua Abajo. Bueno, cerca de la medianoche fuimos despachados una colisión entre dos vehículos, el cual era un taxi colectivo y una camioneta. Al llegar al lugar, los mayores daños se encontraron en el colectivo, el cual habían tres personas en el interior, las cuales fueron atendidas por la unidad de rescate y derivadas al hospital San José. ¿O sea que dentro del vehículo se encontraban atrapadas? No se encontraban atrapadas, todas estaban policontusas debido al impacto de con la camioneta. ¿Y derrame de combustible? Derrame de aceite del colectivo, un derrame de aceite motor, pero no, nada más que eso. ¿Personal de la ciudad no se citará algo? Desconozco el procedimiento que tomará Carabinero ahora, ya se encuentran ellos tomando el procedimiento. Y en la camioneta, bueno, en la camioneta se encontraba, viajaba una familia compuesta por dos adultos y tres menores, los cuales al llegar al lugar bomberos ya se encontraban atendidos por SAM. ¿Alguna complejidad haber trabajado acá en el lugar? No, ninguna hasta el momento. Llegó Carabineros y hizo las labores de tránsito correspondientes. Vemos que la camioneta también se encuentra un cilindro de gas que funciona como a gas. Fue una camioneta que funciona a través de GLP, pero no se produjo ninguna fuga por la colisión. Ok, capitán.